Tiempo ya para citas con la actualidad local. Vamos a quedarnos con una campaña que de nuevo pone en marcha la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Ya saben que en fechas señaladas, pues desde el Ayuntamiento se pretende a través de esta serie de iniciativas fomentar las compras en los establecimientos de nuestra localidad. Y hemos hablado de ello, por ejemplo, durante las fiestas navideñas, con motivo del Día de la Madre o, en este caso, por ejemplo, del Día del Padre, que se acerca en el próximo día 19 de marzo. Y bueno, pues con esa coincidencia, un año más, porque además no es una novedad, sino que se sigue en esa misma línea, se pone en marcha, con motivo del Día del Padre, ya decimos, una campaña por parte de la Delegación de Comercio, su responsable municipal, la tenemos al otro lado del hilo telefónico, Madalena Burdallo, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, nueva iniciativa en ese sentido, que da continuidad, ¿verdad?, al trabajo que se viene realizando también en fechas señaladas con ese objetivo, ¿no? Sí, bueno, tal y como lo has explicado, nueva iniciativa, pero bueno, siguiendo un poco la línea de lo que ya venimos realizando. Se trata de una campaña, como bien has dicho, en este caso concreto, pues para el Día del Padre, y que sigue un poco la dinámica de campañas anteriores, ¿no? Comprar, fomentar el comercio local y cualquier pequeño detalle que se tenga en cuanto a para el Día del Padre, pues para poder participar luego en el sorteo de la actividad que hemos concretado. Porque ese es el principal reto, supongo, también, ¿no? El que sea algo original y distinto cada año, ¿no? Sí, hemos intentado cambiar este año lo que es la campaña es la misma, pero cambiando el premio, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, ya llevábamos varios años, creo, si no recuerdo mal, que alternábamos foto con un dibujo o una caricatura, ¿no? Y este año pues queríamos cambiar un poco el premio, ¿no? El regalo, que también algo que puede perdurar en el tiempo en las casas de cada uno, como recuerdo, y bueno, pues hemos optado por eso, por cambiar un poquito, para cambiar un poquito el sector, y bueno, no hacerlo siempre lo mismo, también por si coincide que le toque a la misma persona, porque ya se nos ha dado el caso de personas que suelen ser muy activas en participación en las campañas, y en algunos casos, en otras campañas, nos hemos encontrado con gente que ha repetido premio. Entonces, pues bueno, pues para que tampoco se junte, si alguien le da por repetir, que tampoco se junte con el mismo regalo. En este caso, estamos hablando de 5 tazas, ¿verdad? Diseñadas, además, específicamente por un artista de nuestra localidad. Sí, exacto, son tazas, que bueno, que en principio, pues eso es una taza, ¿no? Pero el diseño, pues, tiene su exclusividad y su valor en cuanto a que está lo diseña un artista de aquí de Ubrique, y bueno, son cada una diferente, así que bueno, son, digamos, piezas únicas, ¿no? Más claro que es una forma esto, además, de enlazarlo un poco con la delegación, ¿no?, de Fomento Creativo, en el sentido de que, además, se le está apoyando a ese artista en concreto, igual que, bueno, a otros en otras oportunidades. Claro, claro, sí, es lo mismo. Intentamos siempre que las campañas o cualquier iniciativa, si se pueden trabajar de manera transversal varias delegaciones, pues siempre ayuda y suma. Y en este caso, como bien dices, si a la campaña de comercio, pues, en cuanto al consumo, se le mete su faceta artística, pues estamos trabajando dos delegaciones para una campaña. Entonces siempre pues contribuye a eso, a que se visualice pues las distintas delegaciones de este ayuntamiento. Así que feliz Día del Padre. Bueno, pues reza lo que es el cartel de esta convocatoria, de esta campaña, que de hecho, bueno, ya está en marcha, en el sentido de que, y si te parece, de esa forma además explicamos, ¿no?, la dinámica, cómo se puede participar desde el pasado día 5 ya de marzo. Sí, desde el lunes, desde este lunes pasado, pues se abría, digamos, el plazo, ¿no?, o la fecha para poder presentar en la oficina de turismo los tickets, las facturas, los tickets de compra de cualquier detalle que cualquier persona compre para el Día del Padre. Y bueno, una vez que se entregan en la oficina de turismo, pues luego se procederá el día 19, que es hasta el último día de la campaña, pues luego procederemos a sorteo y ya nos pondremos en contacto con los 5 ganadores o ganadoras. Y por tanto, desde el 5 al 19 de marzo, las compras que se realicen entre esos días, Bueno, con el ticket simplemente, llevándolo a la oficina de turismo, ya se puede participar, ¿no? Exacto, cualquier compra que se realice en estos días hasta el día 19 en cuanto a compras para el Día del Padre, de regalos del Día del Padre, pues se pueden presentar los tickets en la oficina de turismo. Así que bueno, no hay modo más sencillo, desde luego, de poder participar. Y bueno, no se especifica, ¿verdad?, un sector concreto, aunque, hombre, lo que sí que se pide, ¿no?, que sea sobre un regalo, evidentemente. Claro, ¿no?, en ese sentido. No vale hacer la compra para la casa, se entiende, no se especifica ni un sector concreto, como otras campañas, por ejemplo, que están enfocadas al sector de la marroquinería, o no se especifica, cada uno puede hacer la compra que quiera, ni tampoco hay un importe establecido ni nada, porque bueno, se trata de participar y no requiere más condiciones, ¿no? Pero bueno, tampoco vale el supermercado, tampoco vale. son campañas de fomento de días pues que son señaladas, en este caso el Día del Padre, entonces pues se supone eso, que cualquier regalo que realicemos, además no hace falta explicar, todo el mundo sabe lo que es un regalo, o sea que no tiene mucha más historia. Se puede ser original, pero no tanto, ¿no? Tampoco vamos a inventarnos ahora nuevas áreas de regalos, ¿no? Bueno, pues ya lo saben, que todavía estamos en ese periodo de participación. Además, son iniciativas que suelen contar con bastante participación y, bueno, pues el llamamiento en ese sentido, ¿verdad? Sí, sí. Además, la última que hicimos, que fue la del Día de los Enamorados, ya recuerdo que cuando entregamos las tartas nos dijeron, ¿y la próxima para cuándo? O sea, que es que hay gente que es que le gusta participar en ese tipo de iniciativas, pues porque pues son fáciles de participar, no requieren tampoco un gran esfuerzo, solamente desplazarse a la oficina de turismo, que casi que todos los días para cualquier cosa que estamos para arriba y para abajo, pasamos seguro que cerca. Entonces, pues bueno, presentar ticket y bueno, mira, y si te toca, pues te toca. Y en el caso del Día de los Enamorados, bueno, además vimos, ¿no?, la participación, que si fue ya grande el año pasado, todavía mayor. Y evidentemente, bueno, pues son iniciativas que, como comentas, ¿no?, la verdad es que requieren pocos requisitos y poco esfuerzo, poco trabajo y bueno, pues simplemente la gana, ¿no?, de tomar parte, y una vez que se participa, se va repitiendo después, ¿no? Sí, porque es lo que te digo, ya nos hemos encontrado gente que me suena tu cara con mucha, me suena mucho, ¿no?, y son gente que participan y que le han tocado en varias ocasiones premios. Por cierto, Mazda, en cuanto a lo que son las tazas diseñadas por un artista en concreto que ya tenéis, ¿o son varios? Es un artista en concreto, creo que ya está cerrado, pero no estoy muy segura. Se está en ello. Sí. Digo que se está en ello, se está cerrando un poco el tema con. Sí, se está cerrando con un artista de aquí de la localidad. Vale, pues en cualquier caso, tazas originales. Por tanto, y bueno, con las que se va a poder contar, sí, se tiene un poco de suerte en ese sorteo de un total de 5 tazas de diseño exclusivo que se van a realizar ese sorteo a posteriori, ¿no? Como decimos, de la participación del 5 al 9 de marzo. ¿Tenéis día para ese sorteo, por cierto? En principio, el 19 por la tarde creo que será el sorteo, si no hay ninguna historia de aquí a entonces que lo pueda dificultad, sería el 19 por la tarde y ya luego nos pondríamos en contacto, como digo, con los ganadores y bueno, luego tardaríamos un poquito, claro, en entregarle las tazas porque luego las tienen que elaborar, pero en principio el 19 por la tarde. Pues estaremos atentos y lo comentaremos, por supuesto, también en su momento. Todo esto en torno a esta campaña organizada por la Delegación de Comercio con motivo del Día del Padre. Y hemos insistido en otras oportunidades, pero bueno, imagino, ¿no?, que con la idea también de continuar en próximas fechas, de nuevo, ¿no?, en esas citas, en esos días señalados, pues intentando fomentar lo que es el comercio local. Luego ya creo que nos toca la madre, creo que es la siguiente que después viene, y ya está, y así, pues continuaremos, y si se nos van ocurriendo nuevas iniciativas o cualquier otra actividad, pues la iremos siempre anunciando. Esto dentro de lo que es la Delegación Municipal de Comercio, pero ya que estamos hablando con Magdalena, vamos a recordar, si te parece, algo de lo que hablábamos hace un par de días, y bueno, que desde luego fue un tema protagonista absoluto en la jornada de ayer, con una movilización histórica en nuestro país con motivo del 8 de marzo. Bueno, pues se ponían en marcha antes de ayer las actividades que, bueno, pues se están desarrollando ese programa de iniciativas en Ubrique y, bueno, de hecho continúan más en el día de hoy, ¿no? Sí, hoy continuamos. Bueno, primero quiero decir que felicitar, ¿no?, a todas las mujeres que ayer pues decidieron participar en este parón, en esta huelga, porque se vio muy activamente que las mujeres estamos reivindicando esa falta todavía que queda por conseguir esa igualdad real. Y llevamos 2 días de actividades, que si bien el día 7, la concentración que tuvimos en la plaza del ayuntamiento, había pues, un número considerable de personas, allá aún fue mucho más significativo, se visualizó esa reivindicación, ¿no?, de las mujeres, que y si es verdad que este año, creo que ayer lo comentábamos y bueno, parece que este 8 de marzo ha supuesto un poco un antes y un después, porque si bien en ese 8 de marzo las reivindicaciones las tenemos para las mujeres, parece que este año pues ha habido como un resorte, ¿no?, que ha saltado y parece que es un movimiento un poco más fuerte de que las mujeres estamos diciendo, oye, que ya está bien, que tenemos los mismos derechos que los hombres. Así que nada, dar mucho las gracias a eso, a todas las personas que ayer participaron en esta convocatoria. Y como bien dices, hoy tenemos otra actividad dentro del programa que se consensuó en el Consejo Local de la Mujer. Hoy tenemos ya una actividad más lúdica, más de entretenimiento, que es el concierto de un trío encabezado por Juan Luis Pineda, que además un concierto de un cantautor que creo que puede ser bastante interesante. Y bueno, yo desde luego voy a estar esta tarde allí y espero que también contar con eso, con mucha participación, porque además es una actividad en la que pueden acudir pues cualquier tipo de persona que quiera pasar la tarde-noche entretenida, pues eso, en un concierto, que no requiere otro tipo de ninguna otra cosa adicional. Será a partir de las 8 en el Instituto Francisco Fadou esta tarde, y además las invitaciones, pues hasta que se agoten, pues están disponibles, ¿no?, en la oficina de turismo. En la oficina de turismo aún quedan invitaciones, entonces quien quiera pues no tiene más que acercarse antes de, bueno, en el horario de la oficina de turismo, claro, acercarse a recogerla y todavía, como digo, todavía quedan algunas invitaciones, así que no creo que haya problema, que quien quiera hoy y se quiera acercar, seguramente que todavía queden entradas. Pues eso en cuanto a hoy, todavía ya lo repasamos, ¿no?, en jornadas anteriores, quedarán otras citas por delante en las próximas semanas. Y bueno, pues evidentemente son citas simbólicas sobre un trabajo que también ayer se destacaba, ¿no?, que no se puede quedar evidentemente solo en el 8 de marzo, sino que esto es una labor diaria, pero desde luego la movilización, ¿no?, del día de ayer, como tú decías, ¿no?, va a marcar un antes y un después. Y de hecho ya ayer, bueno, pues las organizadoras destacaban, ¿no?, que, bueno, pues tienen que seguir dando pasos, por ejemplo, para los próximos años. Y un movimiento, ¿no?, feminista que parece que definitivamente se ha reactivado en nuestro país y a nivel mundial, ¿no? Sí, parece que eso, que ya nos estamos, lo demás que lo vemos en los medios de comunicación, en la tele o en las redes, vemos que se están levantando mucho más movimientos, incluso, bueno, cuando vemos los premios de cine y tal, que vemos que hay muchos movimientos feministas que se están moviendo por eso, porque yo creo que ya hemos alzado un poquito la voz en el sentido de decir, ya está bien. Obviamente ayer fue el día de reivindicación más fuerte, pero esto es un trabajo de 365 días. Y por supuesto, porque es algo que me parece muy importante recordar, es una lucha de mujeres, pero que tiene que estar seguida, respaldada, apoyada, acompañada del hombre. O sea, la mujer sola no puede luchar por la igualdad de derechos, porque la igualdad de derechos con el hombre se consigue pues precisamente tanto hombre como mujer luchando en contra de esta desigualdad. Sin duda es un reto de todos, de toda la sociedad, para acabar con las desigualdades, igual que en otros ámbitos, pues en este caso, además entre lo que es teórico y en lo que después se plasma en la realidad, ¿no?, esa desigualdad real que existe en el día a día. Pues es un tema, desde luego, como decíamos, que evidentemente, ¿no?, lo saben, ¿no?, todas las personas que trabajan en este ámbito de la mujer durante todo el año, pero que, bueno, pues ayer quedaba como fecha simbólica y que sin duda, bueno, pues marcará seguro, bueno, pues el inicio de cambios, al menos ese es el objetivo y es lo que Bueno, pues ojalá vaya ocurriendo poco a poco o muy rápidamente, pero que se produzca, ¿no? Desde luego. Sí, yo estoy segura que sí, que ayer dimos un saltito más en la concienciación y seguro que esto al final pues suma, todo suma, así que seguro que sí. Pues con ese deseo, desde luego, y con ese convencimiento también, nos vamos a quedar recordando el primer apunte que realizamos también, bueno, pues esa nueva campaña ya dentro de otro área de comercio. Nos quedamos con, como siempre, ¿no? La participación, el llamamiento a la participación. Ya está, resumir, dos puntitos, ¿no? Tickets en la oficina de turismo y esta tarde a las 8 en Francisco Patón. Más claro imposible. Bueno, pues ahí quedan los titulares de estas citas que queríamos destacar en el día de hoy. Magdalena Burdallo, delegada municipal de Comercio, también de la Concejalía de Mujer y Políticas para la Igualdad. Como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros.